sabes, mi amor, que hoy te vas de aquí. Y que el sufrimiento se amplió en mi corazón. Yo sé que el tiempo borrará el dolor. Y yo no habrá motivo para que vuelvas a mí. Cuando tú vengas llorando a mí, seguro esta vida voy a llevar y por supuesto no estarás.